Sí, pero si la no lo vamos a ver. Toma dos. Toma una, toma dos. Toma uno y no lo sí, ¿qué le cae esto? No, no fui yo. Yeah. más tarde, que más tarde, si todos los hombres.